Amigos, con esta buena música nos regresamos a décadas pasadas. Y es que esta música sinceramente ha marcado a muchas generaciones de nuestro país y de nuestra ciudad. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los promotores de este tipo de músicas que han marcado a la identidad de nuestro país. Se trata de Ángel Porras. Este miércoles 17 de julio se realizará un homenaje al señor Ángel Porras por su trayectoria artística musical. Un personaje que ha grabado con grandes artistas del Ecuador y que en esta oportunidad recibirá en vida el reconocimiento de su familia, quienes han preparado un show musical para compartir su memoria. Los detalles sobre este evento lo conocemos desde la voz de su hijo, Jofre Porras, quien ya nos acompaña aquí en la cabina. Vamos a conocer todo sobre este importante personaje, Ángel Porras. Muy buenos días, Jofre, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Laurita. Hola, Darío, ¿cómo están? Un gusto el compartir con todos ustedes. Bueno, queremos hacer la más cordial invitación este miércoles 17 de julio en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Vamos a hacer un show de homenaje a mi papi, a la trayectoria artística. Estará presentándose el grupo Los Corazas, de grande trayectoria aquí dentro del Ecuador. ¿Por qué se presenta el grupo Los Corazas? Pues papi grabó mucho con ellos y los señores Mena quieren hacerle un homenaje a mi papi. Luego vendrá la presentación del grupo Iliniza, la actuación de ellos porque Antonio Silio, casado con mi hermana, es parte del grupo Los Iliniza. Todos los muchachos, Byron, Bambán, Jen, son muy amigos de mi papi y van a presentarse ahí. Luego tendremos la presentación de la familia. Mi hermano Mauricio Porras es del Ejército de los Estados Unidos, del Army, de la banda del Ejército de los Estados Unidos. Él toca el saxofón. Mi persona, Jofre Porras, también baterista, igual que mi papi, perteneció a los grupos Los Príncipes, Los Reyes Van, los Duques, Los Fabulosos. Vienen luego Antonio, como les decía, casado con mi hermana. Antonio Silio viene en la percusión. Mi sobrino Fernando Silio, él es guitarrista, pianista, graduado en Valencia, en España, dentro de la música. Cristinita, mi sobrina igual, ella canta también. Con ellos vamos a hacer un repertorio de bossa novas, música brasilera que a mi papi le encantaba, le gustaba mucho. Luego vamos a pasar por un poco de rock and roll, que es la época de mi papi. Papi tuvo la bendición, la suerte de alternar con Palito Ortega, con Enrique Guzmán. Entonces vamos a hacer una reminiscencia de rock and rolls como La Plaga, Popotitos, Despeinada. Luego de eso vamos a hacer un poco de Latin Jazz también con Mauricio y todo el grupo que está. Cabe destacar la presentación y acompañamiento de Edwin Proaño en el bajo también. Luego tendremos con la orquesta, he armado una banda con la cantidad de músicos que más he podido de la trayectoria de mi papi. Vamos a tocar bajo la dirección del señor Jorge Gallegos, de la familia Gallegos, la principal. Vamos a hacer un repertorio de boleros primero. Ese es un homenaje que queremos dedicarle a mi mami, una romántica de toda la vida. Vamos a cantar dos boleros, a tocar dos boleros de La Matancera de Leo Marini y Bobby Capó, si no me equivoco, es el otro. Estos boleros son también dedicados, ¿por qué? Porque papá tuvo la suerte de acompañar, no la suerte, yo diría, pues la gran trayectoria de él le permitió acompañar a artistas de la Sonora Matancera como Leo Marini, Albertico Beltrán, Celio González, Daniel Santos. Entonces queremos hacer un homenaje a eso también a mi mami y a la Sonora Matancera. Luego vienen unas cumbias de los graduados, principalmente la canción con la que empezó la entrevista, es Lucerito, una canción original de los graduados con Gustavo Quinteros, grabada en este por el señor Eduardo Zurita, con quien papá trabajó mucho tiempo y grabó. Luego viene un mosaico de cumbias del señor Polibio Mayorga, que estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando deben haber escuchado La Minga, pararán, tan, tan. Ya viene, va esa, va la cumbia triste. Cuando yo recuerdo, me pongo muy triste. Y luego te vamos a ver que Casita de Pobres también creo que está. Eso es más o menos lo que tenemos pensado. Esperemos que el público va a tener música nacional, lógicamente, con Iliniza Coraza, lo fuerte de mi papá, en música brasilera, rock and roll, cumbias, y va a ser una linda, linda velada. Están invitados toda la familia, amigos y personas que conocen a mi papi, porque yo sé que de la trayectoria mucha gente lo conoce y le aprecia mucho. Bueno, ahí hemos escuchado nosotros quizá una música en la voz de Jofre Porras contándonos todo lo que contendrá este evento que se desarrolla el 17 de julio en homenaje a Angelito Porras, conocido como el Diablo de la Batería, quien cumple 56 años de vida artística, quiteño de nacimiento, hijo de padre y abuelo músico. Se inició desde temprana edad practicando la batería y escuchando por la Radio Democracia a la orquesta de Julio César Cañar. Su padre, quien fue baterista y también violinista, le guió en el arte, motivándole a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Central del Ecuador. Al fallecer su padre, el dueño le pide que trabaje con él en el Salón Popular, iniciando de esta manera su brillante carrera artístico-musical. Ustedes ya escucharon que fue integrante de varias bandas también, y tiene mucha historia que contar. Si recordamos a varios músicos, cuando escuchamos la canción Casita de Pobres, pues ya estamos vinculando también a este personaje. Queremos preguntarle a usted, Jofre, de hecho, pues ya ha hecho una historia de su padre, con quienes nomás ha participado. Pero ahora estamos recordando que hay una canción que no me acuerdo su autor, pero sé que le canta Héctor Jaramillo, que dice, en vida, hermano, en vida, de poder rendir un homenaje a quien dedicó la mayor parte de su vida a la música. Sí, pues precisamente en el 15 lunes viene mi hermano Mauricio de los Estados Unidos. Entonces, habíamos conversado con la familia, es la oportunidad de reunirnos todos los hermanos, hacer música con mis sobrinos también, invitar a los amigos y pues tenemos la bendición de contar con mi papi todavía. Grandes amigos de mi papi se nos han ido, como Medardo, como Guillermo Quillas, y la familia, no queremos que pase esto sin rendirle un debido homenaje a mi papi. Y con los amigos y personas que conocen a mi papi, pues están muy contentos. Y como dice la canción, en verdad, en vida se debe reconocer a los artistas, grandes talentos, un gran padre de familia, un gran amigo, un gran compañero. ¿Siempre tuvieron ustedes como familia, como hijos, el apoyo de su padre para seguir música? ¿O también hubo el deseo de que se formen en otras profesiones? Te soy sincero, conmigo no. Y como que papá no quería, o sea, decirte que me indicó la batería al comienzo, no. Entonces yo fui molestando, entré de utilero, te soy honesto, en la orquesta Los Fabulosos. Y luego, bueno, pasé y de ahí papá dijo, bueno, ve, ya te decidiste por la batería, ahora sí te voy a enseñar. Entonces comencé a enseñarme los ritmos nacionales, que es lo principal. Luego fuimos perfeccionando técnicas en lo que es rock, rock and roll, bossa nova, jazz, cumbia, salsa, merengue, fue incursionando poco a poco. Luego pues tomé la decisión de abrirme de la orquesta y hacer mi carrera aparte. Pero en cambio a mi hermano Mauricio, a él sí lo cogió pues de, vos en cambio te tienes que ser músico. Le metió al conservatorio, al comienzo no le gustaba, él empezó muy jovencito también en el colegio. Practicaba en el conservatorio y al colegio, en el Borja de los ¿Usted Andes. ¿Usted era el primer hijo? Yo soy el primero. Entonces, ajá. ¿Había alguna tesis por qué no podía ser músico, en este caso, Jofre? Qué sé yo, te diría que de pronto la vida del artista es muy linda, muy, muy bonita, se viaja, se conoce, se pasea y todo, pero también es bastante sacrificada, porque nuestra carrera es de fines de semana. Todos los fines de semana te toca dejar a la familia, a los hijos, la esposa. Tienes invitaciones, a veces como dicen, vea vos, ya mejor te vamos a borrar de la lista porque nunca puedes estar en las invitaciones. Cabe destacar que mi hermana Nori también fue bailarina del ballet ecuatoriano de Marcelo Ordóñez. Junto con ella hicieron una gira por Europa con los Iliniza. ¿Todos ustedes son músicos? ¿Todos los hijos? ¿Cuántos son? Mauricio y yo, los varones, sí somos músicos. Nori pasó por el ballet de Marcelo Ordóñez, creo unos 3-4 años. Y mis dos hermanas aficionadas a la música, Patti y Lilian, pero no. No, no, no. Como yo digo, la música se nace. Ese es un don que tenemos los músicos, el poder interpretar. Sentirse unida a la familia para celebrar y rendir homenaje a su padre debe ser un hecho trascendental, pero les ha resultado fácil, complicado poder invitar a todos los amigos para que puedan unirse a este gran homenaje. Como todo tiene sus dificultades, quiero agradecer a la Casa de la Cultura por la total apertura que he tenido, a todas las entidades de aquí que trabajan dentro de la Casa de la Cultura. Pero desde que comencé a hablar con mis amigos y pues todo mundo ha tenido una apertura total. Es tanto que quiero agradecerles a todos ellos y los amigos que me están escuchando y que no van a poder actuar porque ahora todo mundo quiere actuar, pero el tiempo es muy corto. Entonces vamos a tratar de dejar un espacio al final del show, ojalá nos quede, para hacer una jam session ahí de el que desee pasar a actuar. Por ejemplo, está invitado Claudio Jácome, Larry Salgado, Nelson Maldonado, cantantes también, amigos, y Paquito Godoy. Vamos a ver, ojalá nos dé el tiempo para poder hacer más música. Hay, dentro de las canciones que usted nos trajo, ¿todas estas son las que participó su padre? No, papá tiene... Pero las que trajo participa él. Claro, todas esas son grabadas por mi papá. Yo quiero invitarles a escuchar un fragmento del siguiente tema musical. La primera quisiera que le pongas es algo que le hicieron un homenaje a mi papi grabando el volumen Mil y Pico. ¿Por qué pusieron Mil y Pico? Porque papá grabó tanta música que decían, usted, Angelito, debe tener ya más de 1,000 canciones grabadas. Mil y Pico. Claro, entonces pusieron, grabémosle el volumen Mil y Pico, la orquesta de Ángel Porras. Entonces, esta orquesta nunca salió en vivo, era una orquesta de grabación, pero pegó tanto que la gente pedía la orquesta de papá. Y en realidad grabó las más de 1,000 y pico. Yo estoy más que seguro que mucho más. Hay una de las cosas que siempre sucede aquí en nuestro país, que se han hecho grabaciones históricas, pero que se desconoce, por ejemplo, quiénes estuvieron en la batería, quiénes estuvieron en la guitarra. Claro. El marco musical, y de ¿no? hecho, el marco musical casi no aparece más que solo las voces. Claro, es que después creo que salió una ley en la cual se decía que en cada carátula de discos y todo eso debe ir los nombres de los integrantes. Pero antes únicamente iba la portada, el que cantaba o la orquesta nada más, pero se dejaba de lado. Por eso ahora sé que hay Sarime, que es una institución encargada de dar el debido espacio y respeto a los músicos, artistas que han grabado. Creo que ya nuestro compañero Fernando Torres ya está por ahí, lo ha podido encontrar ya la Mil y Pico. Bueno, vamos entonces a subirle un poquito el volumen, este es el tema musical que se lo conoce como los Mil y Pico, que le grabaron en homenaje al señor Angelito Porras, el diablo de la batería. Municipal, ¿no? Así es, ya esto, te aprendiste. Esto tiene un sonidito, un poco fiestas de Quito, no sé qué recuerdos le remontan a usted este tipo de bueno, música. Bueno, esto yo te comenzaría diciéndote que las grabaciones que hacíamos en los estudios, pues, era una alegría total de todos grabando ahí. Yo me acuerdo, quiero hacerles una anécdota. Al comienzo grabamos en el estudio de Lucho Verduga, que era únicamente había un solo micrófono para todos los artistas que estábamos ahí. Entonces teníamos que grabar todo. El que se equivocaba, repite, repite, repite. Y a veces una canción nos tomaba una hora, dos horas y todo eso. Ahora, bueno, la actualidad de las grabaciones todo digital, cada uno va y graba por su canal. Y los músicos de la época de mi papi eran una biblioteca musical. Porque decían, ve tal canción, los cortes, esto, vamos y grabando. Y a veces se grababa 2 long plays en un día. Entonces ponte, estas canciones muchas veces, esta no sé por quién es escrita, pero a veces en el mismo escenario, en el mismo estudio de grabación. Ese rato se ponían a escribir, daba idea a uno, daba idea a la otra y salía. Y bueno, ¿qué nombre le ponemos? Comisario municipal, pongámosle. ¿Ya? Entonces son cosas así que venían a la mente, y la gran versatilidad de todos los artistas de esa época: Carlito Regalado, Don Miguel Puga, Olmedo Torres, ¿cómo es? Chinocando, Chocolate Morales, con toda la gente que papá pasó grabando durante años de años. Y recordemos también que esta canción la grabaron los Montalbinos en aquella época. Canción, no hay que olvidarse, el comisario municipal. Y la pregunta sería, y con esto vamos a ir concluyendo, es ¿quién no ha bailado con este tema musical? Pues yo me sumo, sí he bailado con esta canción. Así que queremos agradecer a Jofre por habernos acompañado el día de hoy. Recordamos qué día y a qué hora es el evento. Por favor, les espero, amigos y familia, miércoles 17 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. A partir de las 6:30, vengan temprano porque ese escenario va a reventar. Así lo vamos a pasar muy bonito. ¿Hay algún costo? No, la entrada es totalmente gratuita. Queremos hacer rendir un homenaje a todos los amigos. Así que le mandamos un abrazo a don Angelito Porras desde aquí, desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por ese cumple 56 junto a la música. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy gentil, gracias a ustedes, un abrazo, les espero.